La cara B. No hace falta recordar los hechos. Aquella mañana, dos aviones, los vuelos 11 y 175, se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Un tercer avión hizo lo propio contra el suelo en el estado de Pensilvania y un cuarto chocó contra la fachada del Pentágono en Washington. Este último era el vuelo 77 de la compañía American Airlines, un Boeing 757. Sobre este último vuelo nos centramos a continuación. Según la versión oficial, el vuelo con destino a Los Ángeles partió del aeropuerto Dulles de Washington a las 8:20 horas de la mañana. A las 8:50 se produjo la última comunicación con el vuelo. Todo normal. Según la comisión oficial que investigó los sucesos, los cinco terroristas suicidas abordaron la cabina del piloto entre las 8:51 y las 8:54 horas. Acto seguido, según captaron los registros de radar, el Boeing 757 con 64 personas a bordo cambió de rumbo y se dirigió de nuevo hacia Washington, aparentemente con el objetivo de estrellarse contra el Pentágono. A las 8:56 horas, el avión desapareció de todos los radares. Estaba a varios cientos de kilómetros de la capital norteamericana. Girl, you gotta love your man. Según el gobierno de Estados Unidos, la desaparición en radar del avión se debió a un error en el sistema. Sin embargo, a las 9:32 horas, un artefacto no identificado apareció en el radar de nuevo. Ya se encontraba cerca del Pentágono y aunque los parámetros, características y señales emitidas por este eco no pertenecían a un avión comercial, 5 minutos después ese objeto se estrelló contra la sede del Departamento de Defensa. Por deducción, se llegó a la conclusión de que se trataba de un vuelo 77, aunque para haber alcanzado ese lugar en la media hora que permaneció sin ser detectado en ningún radar, hubiera tenido que volar más rápido de lo que era capaz. Esta es la historia, la versión oficial. Durante todos estos años, numerosas informaciones han puesto en duda la versión oficial. La última ha aparecido hace pocos días. Apenas se ha informado sobre este hecho. Pero el hecho es que la Agencia de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos se ha visto obligada a desclasificar un complejo documento que hasta ahora permanecía en secreto. Ese expediente incluye el envío de todas las señales codificadas que se transmitieron desde el avión y que vienen a señalar cuáles eran las incidencias que se estaban produciendo a bordo. Y en esos documentos hay algo verdaderamente sorprendente, algo que podría explicar el hecho de que, oficialmente, la caja negra del avión apareciera borrada. O sospechosamente borrada. Y es que según este informe, los códigos del avión mostraban que siempre se mantuvo el parámetro CI en relación a la cabina de pilotaje. Esto no es baladí, ese parámetro no puede ser manipulado, no puede haber error. Y es que ese parámetro CI significa que la cabina del piloto estuvo cerrada en todo momento, que desde la salida del avión hasta el secuestro e incluso después nadie entró dentro, que por tanto es imposible que ningún secuestrador abordara la cabina antes de que el avión se dirigiera de nuevo a Washington. Esto, repetimos, lo dice un informe y documento oficial. Esta nueva información, que de nuevo ha pasado desapercibida, viene a confirmar las muchas dudas que existen sobre los atentados del 11 y más en concreto en relación al vuelo 77. Del mismo modo pasó extraordinariamente desapercibida la secuencia de pruebas presentadas en el juicio que se celebró en Estados Unidos contra Zacarías Masagui hace 2 años. Según las acusaciones, era miembro de Al-Qaeda y tenía la intención de ser uno de los secuestradores suicidas de aquellos vuelos. Durante el juicio se invalidó uno de los argumentos que se ha esgrimido como principal aportación y soporte de la versión oficial. Según la misma, los secuestradores, armados con cúters, entraron en cabina y después llevaron a la tripulación a la parte de atrás del avión. Esta versión se sustenta en la llamada que efectuó una de las pasajeras del vuelo, la periodista Bárbara Olson, a su marido, el entonces procurador general del Estado, Tess Olson. This is the end, beautiful friend. Según se afirmó en un principio, esa llamada la habría efectuado desde el avión en vuelo gracias a su teléfono móvil. Sin embargo, durante el juicio, este argumento quedó en suspenso al no poder demostrarse que esa llamada fuera real, ni desde el teléfono móvil ni desde el teléfono de a bordo del avión. Así lo atestiguó el FBI, que no pudo notificar ningún registro que certificara esa llamada. Lo inquietante es que esa llamada fue la que se utilizó por parte de las autoridades, el contenido de esa llamada, para escribir la versión oficial sobre lo que había ocurrido en ese vuelo. Nada de esto ha sido reseñado en los grandes medios de comunicación. Ha sido una incómoda cara B. Desde muy poco tiempo después de que se produjera el atentado, existieron dudas sobre si lo que se estrelló realmente en el Pentágono fue un avión. Hasta el momento se han dado a conocer 4 filmaciones obtenidas con cámaras de seguridad que grabaron el suceso. 2 de ellas pertenecen a cámaras del entorno del edificio, otra es de una gasolinera próxima y la cuarta es la cámara de seguridad de un hotel colindante. En ninguna de las 4 se observa artefacto alguno dirigiéndose hacia el Pentágono. A lo sumo, en una de ellas se ve un pequeño objeto, una traza alargada, acercándose al edificio. Parece un misil. Curiosamente, la traza de radar que se detectó en las inmediaciones del Pentágono en radar fue descrita por los controladores de un modo diferente a lo que dice la versión oficial. La velocidad, la maniobrabilidad, la forma en cómo dio la vuelta, todos en la sala de radar, todos nosotros, experimentados controladores de vuelo, pensamos que se trataba de un avión militar. Son palabras textuales de Daniel O'Brien, la persona que detectó esa traza radar. Tras establecer contacto con el profesor de vuelo del presunto terrorista suicida, Hani Hanyur, este nos aseguró que aquel hombre, Hani Hanyur, no estaba preparado para realizar las maniobras que se le atribuyen. Maniobras que otros especialistas nos aseguraron que eran imposibles para un avión comercial. Incluso efectuamos, utilizando todos los parámetros del 11S y diversas tecnologías a nuestra disposición, 10 simulaciones de vuelo intentando repetir la operación. Fue imposible. Pilotos experimentados y pilotos de combate no pudieron repetir las maniobras que en teoría realizó Hani Hanyur. Efectuamos 10 simulaciones y en ninguna de ellas, en ninguna de las 10, se pudo repetir lo ocurrido el 11S en el Pentágono. Ahora, con la aparición de nuevos documentos que certifican que nadie entró en la cabina del piloto cuando teóricamente se produjo el secuestro, no hacen más que añadir nuevas dudas que ponen en cuestión, por enésima vez, la versión oficial de los hechos.